Comienzan los viajes musicales más intensos y variados del siglo XXI. Súbete y viaja a bordo de It's My Sounds, el podcast que os ofrece Distrito V, plataforma musical alternativa dedicada a mostrar el submundo musical a todos los oídos inquietos del planeta. En It's My Sounds hay sitio para la amplitud que ofrece el término alternativo. Vas a escuchar desde rock, metal y punk hasta indie elaborado, hardcore, ska, post-rock, música extrema en todas sus variantes y un larguísimo etcétera. Presentado por Vane Balón, encargada de la selección musical, edición y difusión online. Pega la oreja y disfruta de cada viaje sonoro. Compártelo con tus conocidos y deja claro en tus redes sociales que la buena música is my sound. En el norte peninsular arranca el tercer viaje musical dentro de la segunda temporada del podcast Is My Sounds, que hoy te traigo a ti, querido oído inquieto. Me haces mucha falta para disfrutar más intensamente del recorrido por el submundo musical, porque si no tengo a quien mostrarle la música alternativa que selecciono para cada ruta, esto no tiene sentido. Al habla, Vane Balón, esa voz un poco loca e inquieta que te muestra programa tras programa propuestas nacionales e internacionales de calidad. Escuchado el tema Acción Reacción de Machina, una formación gallega, más concretamente de la provincia de A Coruña. Esta es una pieza incluida en su último álbum A Síndrome de Nerón. No se me puede olvidar contarte que ganaron en diciembre del año pasado el premio a mejor banda gallega de metal, dentro de los premios organizados desde la Asociación de Músicos Ao Vivo de Galicia. Hemos iniciado este programa a ritmo de hardcore melódico con esquemas compositivos que también se ubican dentro del metal alternativo, y seguimos rumbo a la localidad de Ogrove, en la provincia de Pontevedra. Está sonando el principio de Action, un corte elaborado por la formación Psychorid Acid Freak. Ellos definen así lo que hacen. Los Psychorid Acid Freak quieren follar en la calle, drogarse en la calle y toda esa mierda que decía John Sinclair. Nos formamos a finales del 2013 en Ogrove. Nuestras principales influencias son el jodido rock and roll de Detroit, Stooge, MC5, etc. También la Velvet Underground y el blues añejo del Delta. Grabamos todo nosotros mismos con un 4 pistas de cassette. Solo queda que escuches y sientas esa esencia noise rock con mucha psicodelia, sustento garage y desarrollo musical canalla que los caracteriza. You are the same, baby. You are the same, baby. en Is My Sound. Solo hay música para oídos inquietos. Digo que estabas escuchando post-hardcore electrónico, te vendrá a la mente muchos nombres internacionales. Pues céntrate y presta atención. Son de Valladolid y cada vez que empieza y termina cada programa del podcast Is My Sound, los has estado escuchando. Sí, son Remember This Eyes, un grupazo que me cedió en su día uno de sus temas para que yo pudiera desarrollar una sintonía decente para este podcast. En esta ocasión has escuchado el tema All This Will Change, otro de los cortes incluidos en el EP Swallow. Aquí en mi provincia hay mucho nivel, calidad y variedad, así que es normal que me sienta orgullosa de poder incluir temazos de grupos como este. Grupos de otras zonas geográficas. Por favor, no os pongáis celosos, que aquí hay hueco para todo lo que merece la pena. Pero la tierra ya sabéis que tira un poquito más, así que permitidme esa pequeña licencia de siempre hablar con un pelín más de cariño de Valladolid. Y tras este mini comunicado de intenciones personales, partimos hacia Reino Unido. Escucha y luego te cuento con quién nos hemos encontrado en esta aventura musical internacional. We'll be right back. has estado parando en Londres. Allí se encuentra esta banda vinculada al stoner rock. Has disfrutado de la canción Liquid Gold, perteneciente al grupo llamado Stick. En su último trabajo, Cornet Beat Colossus, encontrarás temazos imprescindibles como este que te he puesto. Para los amantes del sonido desértico, me incluyo, es genial toparte con cracks de este calibre. Y regresamos a España. Vamos a parar en Madrid para ser guiados a través de la música que nos traen Overdown. En clave de metal técnico y digent, nos proponen unas concepciones trabajadas en pro de una instrumentación elaborada al máximo, con unos desarrollos que te dejarán sin aliento. Pega la oreja y luego me cuentas qué te ha parecido. Suena Sumeria. Estás escuchando el podcast Is My Sound. Nos hemos desviado nada, ya que nos hemos mantenido en Madrid, aunque lo que se ha cambiado es el grupo y el estilo. Tras Overdown, sonó la canción Sacrifice del grupo femenino Lysis, que es la que ahora mismo está terminando. Esta formación es una revolución musical defendiendo con nivel el heavy metal clásico. Su último trabajo, End of Time, en formato EP, lo incluí dentro del listado mensual Imprescindiscos, que publiqué en el mes de enero de este mismo año en el blog Distrito V. Te leo un extracto del texto de la reseña. Es un trabajo recomendado para puristas. Aquí no hay sitio para fusiones, solo incluyen heavy metal y con ello portan el testigo de aquellas formaciones de la vieja escuela que dejaron impreso un saber hacer específico y ahora respetado al máximo por grupos como Lysis. Su sitio ya nadie puede quitárselo. Cuentan con una gira interesante cerrada para este año y entre las fechas se encuentra la del Festival Leyendas del Rock 2014. Y ahora nos vamos a Barcelona. Siente el submundo musical de calidad. Siente Distrito V. existen sellos alternativos, agencias, etcétera, que me encantan. Hay una buena relación con ellos cuando sabes que el buen trabajo está asegurado. Este es el caso de Discos Macarras. En su catálogo hay grupos interesantes que seguro te van a gustar y sorprender. Al menos espero que así sea. Conmigo lo han logrado. A lo largo de esta segunda temporada sonarán temas de varios grupos con los que trabajan. Uno de ellos es este, Low Shake, haciendo una mezcla entre stoner metal y doom metal. En su perfil de Bandcamp se describen así. La música de Low Shake combina la contundencia rítmica con unos riffs oscuros y pesados junto con unas líneas vocales versátiles que pueden surgir con una visceralidad y también ofrecer paisajes marcados por la melodía. Sus canciones están a medio camino entre el grunge más denso y el sonido agresivo del metal, un cóctel siempre explosivo que adquiere en los directos su máxima expresión. Has podido comprobar esta definición a través de la canción Once Bitten del disco Hopeless Desires. Y con ellos llegamos a la última parada. Este viaje ha llegado al final del trayecto. La guinda del pastel cierra un conjunto perfecto, y en este caso los encargados de cerrar como se merece nuestro camino son los barceloneses ILVCIA. El nombre es bastante complicado de leer porque está en mayúsculas, pudiendo corresponder a un acrónimo. Si lo leo textual sería ILVICIA. Sea como fuere, nos esperan para guiarnos hacia la despedida a ritmo de rock progresivo, plasmado en la pieza Universe of Fields, segundo corte del disco In the Nature of Reason. Te dejo como siempre en buenas manos. Espero que hayas disfrutado de esta entrega, al menos ojalá que tanto como yo preparándola. Solo me queda decirte que el martes que viene te espero para seguir viajando juntos por el submundo musical, tanto nacional como internacional, y siempre a través del podcast Is My Sound. Si te ha gustado el programa, por favor, compártelo con todos tus contactos. Así me ayudarás a llegar a más oídos inquietos como tú. Siempre es un placer saber que al otro lado hay cada vez más almas inquietas buscando conocer qué existe realmente para elegir con libertad. Sigue nutriéndote de buena música alternativa. El martes próximo, más. Un fuerte abrazo. Sé feliz.